toda la piba la que quiero es a ti. Mami, mami, yo te vengo a decir, te traigo mi ritmo pa' que lo bailes así. Quiero locamente, que contigo yo me siento diferente. Por la noche no te saco de mi mente, no le creas las mentiras de la gente. Te traigo mi cumbia, te traigo el sabor, boom, boom. Mami, mami, late tu corazón. Levanta las manos, levanta la voz y baila este ritmo que te traigo yo. Sonando las pipas, meneando los pibes, saltando. Boom, boom. Mami, mami, yo te vengo a decir, de toda la piba la que quiero es a ti. Boom, boom. Mami, mami, yo te vengo a decir, te traigo mi ritmo pa' que lo bailes. Quiero locamente, que contigo yo me siento diferente. Por la noche no te saco de mi mente, no le creas las mentiras de la gente. Te traigo mi cumbia, te traigo el sabor, boom, boom. Mami, mami, date tu corazón. Levanta las manos, levanta la voz y baila ese ritmo que te traigo yo. Llegando, yerba está sonando las pipas.